soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El día de hoy tenemos un gran programa. Un programa que esperemos pueda solventar lo que los problemas técnicos nos dieron el programa pasado. Y también, obviamente, dándole cabida a cumpleaños y no cumpleaños que se dieron la semana pasada. No todo son malas noticias, tenemos muy buena música. Así comenzamos este hostil. No se vayan, se va a poner bueno. Comenzamos este programa llamado Hostil. Ahí estuvo Let Forever Be a cargo de los Chemical Brothers, sonando en Resistencia Radio. Gran canción para esta tarde cuando es la 1:05. Comenzamos en punto este programa y eso nos da bastante felicidad. Comenzamos con mucha energía, ¿verdad, productor? Es que me emociona que tengas los volúmenes correctos. Obviamente creo que estoy registrando bien en cuanto a la voz. Muy bien, productor, ¿eh? Me pone de buenas tu actitud, compensando obviamente lo que no sucedió la semana pasada con el fallido programa que tuvimos. Obviamente no podemos solamente culpar a Productor, al cual le doy la bienvenida. Bienvenido, Productor. Ya sé que siempre comenzamos con esta dinámica de que te regaño al aire. Pero es que era importante remarcar, ¿no? Ya no podemos tener ese tipo de errores de cuando empezábamos a hacer radio web allá en Radionet, en el centro. No, hace como 15 o 20 años. No, como 15 años más o menos. Ya es un rato. Muy bien, Producto. Bueno, pues qué bueno que estás fiel a la resistencia desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, la semana pasada desafortunadamente no hubo repetición, y es que, como comentaba, regresando en este tren de pensamiento, es un poco complicado tener todo a la perfección, ya que trabajamos con tecnología y a veces esa tecnología, dentro de sus caprichos o sus múltiples caprichos, hace que este programa pues no se lleve con la calidad requerida, quizás. A veces el locutor tampoco le pone tanta energía como el día de hoy, ¿no? A veces viene acalorado, a veces esta cabina se llena de bastante calor, se abochorna, da obviamente como mal de puerco, como si hubiéramos comido ya. Aunque muchos ya empiezan a ver dónde van a comer en vez de ponerle atención a este programa. Sin embargo, bienvenidos, no pasa nada, ya saben, es la pachiquez. Quería probar algo desde la vez pasada, y es que son los Speed Control, que seguramente hace mucho que no lo hacíamos, ¿verdad, Productor? Ya no recordaba esa parte. Tenemos aquí nuestro programa con el que operamos este software, que es la interfaz que hace la conexión directamente con todos ustedes allá afuera. Pues tiene diferentes, obviamente, shortcuts. Tiene diferentes aplicaciones, y uno de ellos es un Voice FX de MixSpeed, que básicamente altera el tiempo de la voz real. Lo vamos a checar porque algún día vamos a hacer la voz de la. ¡Qué buena! Ok. A ver, vamos a ver con voz malo. Choco. Choco. Productor, ¿qué quieres que haga? Tenía que hacer. Disculpe. Buena tarde para reír un poco, claro que sí. Y no he consumido, así es que es como tomar helio, ¿no? Respirar helio. Después, a ver qué uso le podemos dar a ese Mic Speed. Muy bien, muy bien. Les digo las redes. perdón. Les digo las redes sociales, las cuales pueden comunicarse directamente con este servidor y poder platicar, ya sea que me manden sus comentarios, pidan alguna canción, pidan, no sé, alguna opinión personal, mandar saludos a alguien. O simplemente mandarnos saludos, ¿no? Y mandarnos toda su buena vibra. Las redes sociales son... Para Facebook. A ver si se escucha bien. Es Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook. Diagonal Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook. Diagonal Resistencia Radio. Eso para Facebook. Que en este momento yo creo que el producto va a empezar a abrir. Y para Twitter... Vamos a poder comunicarnos por arroba resistemx. Resistemx es el Twitter oficial de Resistencia Radio. Sí, saca un poco de onda, ¿verdad, productor? De nuevo, Facebook diagonal Resistencia Radio y arroba ResisteMX para Twitter. Yo ya tengo abierto aquí el Twitter por si quieren mandarnos algún saludo, algún comentario, si quieren alguna canción, etcétera, etcétera. Esa es la vía de comunicación con este servidor, que empezamos con mucha energía y vamos a continuar con ella. Vamos a algo triste pero feliz. Alguien que ya tiene un ratillo que se nos fue, pero que dejó un gran legado. Estamos hablando de Rita Guerrero, y apenas fue su feliz no cumpleaños. Así es que esto es de Santa Sabina, Estando Aquí No Estoy, en una versión para el MTV Unplugged, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. No se vayan, regresamos. Hay más, igual con las voces posiblemente. Versión de Santa Sabina en esta presentación para el Unplugged de MTV, Estando Aquí No Estoy. Y bueno, como no hay dos o doble malo, aquí gracias, está esto que se llama Chicles. Nosotros estamos muy contentos. Igual es Santa Sabina, regresamos, no se vayan. Tía, tus manos largas dicen super chiques, quiero chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques. Oye, tía, tía, tía, tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Oye, tía, tía, tía, tía, tu monedero, es azul como de metal, es azul de metal, es azul de metal. Tía, tía, tía, tía, tía. Tus manos largas dicen super chiques, quiero chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, chiques, un helado, helado, chicle. Ahí está, chicles, sonando en Resistencia Radio. Y es que, gran personaje que desafortunadamente ya no está con nosotros. No sé por qué está sonando Bob Dylan, producto. ¿Qué estás haciendo? Me sacaste del tren de pensamiento, productor. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? También que íbamos en este programa, cero problemas técnicos, hasta que no sé por qué te equivocaste, ¿verdad? Te equivocaste de botón. También lo noté inmediatamente porque ahora sí puedo decirlo, está funcionando correctamente los audífonos también. ¿Me puedes poner mi fondo? Es que a veces me siento un poco desnudo. Gracias, gracias, productor. Porque si no se llega a meter el ruido o el hiss que provoca aquí los ventiladores que tenemos en la cabina, para que no nos llenemos de bochorno, ¿no? Y no decaiga el ánimo, porque comenzamos bastante bien. Como comentaba, un personaje para la música en general, obviamente para el rock nacional, fue Rita Guerrero Huerta, la cual pues acaba de tener su feliz no cumpleaños, hashtag feliz no cumpleaños, el pasado 22 de mayo. Ella nació en 1964 allá en Guadalajara, México, y desde aquí, como un pequeño homenaje, como siempre, a una de las grandes voces que ha dado nuestra música en general, pues extrañando a personajes como Rita Guerrero, gran personalidad. Y yo siempre tengo esta anécdota, porque siempre la voy a recordar de esa manera, cuando ella fue la primera, primero fue Poncho, pero ella junto con Santa Sabina fueron mi primera entrevista cuando yo era estudiante universitario de la carrera. Así es que pues todavía tiene un apego más profundo en lo personal el que ya no esté con nosotros, pues obviamente deleitándonos con buena música, ¿no? Con esa gran voz privilegiada y obviamente bien trabajada, con esta figura penetrante de ella, de un gran manejo del escenario. Aparte también un personaje que estaba preocupada por el arte y la cultura aquí en México. Todo un gran ser humano, Rita Guerrero, se extraña. Y no he podido aún ver el documental de Rita que sacaron apenas, aún no, pero prometo ahora sí buscarlo, ver la manera en que pueda echarle un ojo a ese documental, seguramente muy, muy nostálgico. Ahora sí, vamos a pasar a un lado un poco más rasposo, más espinoso, y es que son, digamos que los datos que presenta el Universal en este front que nos da en su página oficial, eluniversal.com.mx, sobre los datos de cómo vamos en cuanto a contagios, decesos y demás sobre el COVID-19. Y es que desde el día 1, febrero 27, se han registrado al momento 7,633 muertos, 71,105 contagios. Obviamente al 25 de mayo, que fue el día de ayer, se registraron 2,485 nuevos. Y aún estando en fase 3, hay 14,020 activos en los últimos 14 días. cabe decir que obviamente mucha gente causó indignación en municipios y estados donde se formaban para comprar cerveza. Largas filas, largas filas. Está cañón, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia, es muy importante seguir las recomendaciones. Digo, salvo exista otra forma de informarnos, las recomendaciones del federal y del sector salud, bueno, son las de primera mano. No se me hacen tan descabelladas en este momento, puesto que en la curva se dice que se ha logrado aplanar, aunque siguen existiendo contagios, decesos y demás. Es complicado, todo es complicado, lo hemos dicho durante varios programas. Nosotros creo que comenzamos en la era del coronavirus, así es que tenemos un poquito de experiencia acerca de estar investigando y informándonos acerca de todo lo que acontece alrededor como eje central el COVID-19. Así es que cuídense, de verdad, es muy importante que sigamos teniendo mucho cuidado, sigamos teniendo nueva forma de vivir, esta nueva, ¿cómo le llamaron? La nueva normalidad, donde el cubrebocas ya va a ser algo de primera necesidad, igual hasta guantes, desinfectante, etcétera, etcétera. Esto obviamente pensando en ti y en todos los demás. Así es que hagámoslo juntos, chicos. No bajemos la guardia. Ahí están los datos que ofrecemos, no obviamente para bajar de alguna manera pues la buena vibra que traemos desde el principio del programa, sino que se tienen que decir estos datos como parte informativa, como parte también no solo de ser un medio que pone música, no solamente convertirnos en alguien que solamente le da clics y plays a las canciones que quieren escuchar, sino simplemente también poder de alguna manera tener este enlace directo y ofrecer algunos datos. Seamos o no seamos este medio tan, ¿cómo se puede decir, productor? De alto respaldo en cuanto a escuchas, pero sí honesto. Tratamos de que esta honestidad son las mismas recomendaciones que nosotros seguimos de alguna manera. Así es que si podemos, dentro obviamente del mensaje de la resistencia, vayan estos datos, vaya también la recomendación de que se cuiden allá afuera, pues seguramente nos va a ir bien a todos. ¿Por qué me quitaste mi fondo, productor? Justo en el momento, no podía ser en el momento más justo para hacerlo todavía más denso esta plática. Muy bien, productor, ¿no? Estás, aunque no lo quieres hacer, lo estás haciendo. Muy bien, productor. La semana pasada, también cambiando a otros temas, de las personas que todavía están aquí y que siguen cumpliendo años y que obviamente son estas personas de alto riesgo, obviamente. Entre ellas está Stephen Patrick Morrissey, conocido por su apellido Morrissey, que pues obviamente para los de nuevo ingreso que están metiéndose por cuestión de edad, por cuestión de alejarse del reggaetón, etcétera, etcétera, están ahondando en qué canciones y personajes presentamos aquí en Resistencia. Bueno, pues es un cantante, compositor y autor británico. Llegó a ser el líder de la banda de culto Los Smiths. Y apenas el 22 de mayo pasado, cumplió años el señor Stephen Patrick Morrissey. Y obviamente no lo podemos dejar de lado, puesto que nosotros, y sobre todo este servidor, es muy, muy, muy fan. Así es que vamos con algo de Morrissey. Esto que van a escuchar a continuación ya es un clásico. Heaven Knows I'm Miserable Now, sonando en Resistencia Radio. Feliz cumpleaños, señor Morrissey. Esto es de Los Smiths. Regresamos, no se vayan. The haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking

mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. What's my age again? A cargo de Blank, de Blink, like. A cargo de Blink 182, sonando en Resistencia Radio. Me distraje, perdón, productor. Estaba viendo la nota para que no se me olvidara. Perdón por ese desliz. Y es que me distraje un poco, porque qué tal el señor Ricardo Salinas Pliego, prácticamente pendejeando a toda la sociedad, ¿no? Digo, esa es la lectura que yo alcanzo a ver de primera instancia. Y es que se ha estado mostrando hostil ante las decisiones del federal, respaldadas también, obviamente, o respaldando las decisiones de los funcionarios de la salud. Y es que en un tuit del día de ayer, puntualmente remarca tres puntos en los cuales dice: número uno, quedarse encerrados. Bueno, son preguntas que hace. Número uno, quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna. Número dos, quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir. Y número 3, y la más, pues no sé, la más complicada en cuanto a la lectura que le podamos dar, dice: o quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. Ahí está lo que piensa el señor Ricardo Salinas. Es respetable, ¿no? Digo, que venga del hombre más rico, o del segundo hombre más rico de México, el ahora segundo hombre más rico de México, beneficiado por contratos de gobierno. Creo que al parecer no está apoquinándole en cuestión del SAT tanto como debería. Y obviamente también, digo, con todo respeto, o más bien sin respeto, pues lo que mayor apendeja a la sociedad, pues obviamente es su televisión chatarra, ¿no? Su televisión basura. Endeuda también a la sociedad sus Electra, sus bancos Azteca, ¿no? Entonces, es complicado todo lo que se puede dar, digo, así de primera instancia, todo lo que podamos absorber de este, creo que desatinado comentario. Digo, es válido, obviamente, para eso existe la libertad de expresión, pero también que venga de ese señor, digo, no sé si nadar en su piscina de dinero no lo haga feliz, o ese día se levantó de malas, ¿no? No echó pata, no sé. Pero por si sí o por si no, lo que se puedo alcanzar a leer entre líneas es que prácticamente pues pendejió a toda la sociedad por seguir reglamentaciones y observaciones del sector salud, ¿no? No sé. Digo, al final, todo lo que nosotros también comentamos aquí son puntos que ponemos sobre la mesa para que al final, sea cada quien absorba de mejor manera y como le plazca las ideas que nosotros ponemos aquí, o los comentarios, o la retroalimentación que tenemos de otros medios y la información que va y viene. Entonces, digo, al final cada quien decide con qué se queda. A mí se me hace un poco como que el señor estaba de males ese día, ¿no? Y digo, también ha sido como alguien que contrapone las ideas del federal. Entonces, pues, así como que mucha unión, no lo sé. O tal vez esa es la imagen que se ha negociado ser, ¿no? Para desviar, obviamente, la atención de los beneficios en cuanto a contratos gubernamentales se han dado. Posiblemente, no lo sé, son ideas. No vienen a decir, ¡ey, la resistencia, pinches chaires! ¿No? Solamente los decimos así. Y es que esto llama la atención, no sé si sea un desvío de intereses y demás, ya que vía La Jornada nos presentan la nota, está firmada por Alonso Urrutia y Ángeles Cruz, que Walmart, el imperio Walmart, el hacedor de billetes y obviamente detonador de consumismo más grande, pues le pagó a 8 mil millones de pesos en conciliaciones con deudores, dice AMLO. Y la nota dice más o menos así: la liquidación de una deuda por 8 mil millones de pesos que tenía Walmart forma parte de un proceso de conciliaciones que se ha generado con las empresas que en conjunto adeudaban más de 50 mil millones de pesos al erario público, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró favorable que haya otras actitudes para evitar los pleitos y litigios legales para optar por los arreglos. El mandatario señaló que ahora ya son otros tiempos, porque si no se pagan los adeudos, el gobierno tiene que proceder a promover denuncias civiles y penales para cobrar esos recursos, pero no se trata de ir a tribunales. Explicó que han cambiado los tiempos y ahora ya no se permitirán estrategias dilatorias, porque en aquellos casos en que se detecten que algunos jueces archivan estos procedimientos, se harían públicas estas actitudes. Al tiempo que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hombre íntegro. subrayó que este arreglo sobre adeudos fiscales, aunado a otras actitudes como las empresas de Carlos Slim, dijo que han optado por adelantar el pago de impuestos, permite al gobierno contar con recursos para enfrentar la epidemia del COVID-19. Surgen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ya tan buen pedo las empresas, ¿no? Con el federal, ¿no? ¿Por qué ya? Ah, pues no, sí te pago, güey. Si tienen todo un aparato, ¿no? Para desviar recursos por aquí, por allá, y lo han hecho. Surgen muchas preguntas, pero ¿qué es bueno que llegue dinero a las arcas de la nación? Que obviamente serán saqueadas por, no sé, ya no sabemos si... Obviamente van muchos a muchos bolsillos, ¿no? Ese dinero va a muchos bolsillos, a programas que nos están dando, a promesa de programas que también nos están respetando. Es complicado. ¿Te das cuenta cuando vas adentrándote un poco más a la cuestión de la política? Que no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? No es solamente alzar la mano con el puño arriba, estrella roja, y decir pinche gobierno, ¿no? Hay muchas cosas detrás, muchos intereses. Que nosotros, siempre lo hemos dicho, el interés prioritario del federal es para velar sus propios intereses, eso siempre. Sea izquierda, sea derecha, sea la izquierda que ahora es la derecha y la derecha que se convirtió en izquierda. Hay algo que no deja funcionar a este país, desafortunadamente, y se llama corrupción. Fácil y sencillo. Palabra honesta, palabra dura, pero es una realidad. Así es que mientras exista ese pequeño detalle, ese pequeño candado, seguramente no van a avanzar muchas cosas. En mi muy particular forma de verlo, digo, al final cada quien se queda con la idea que quiere. La 1:43 y nosotros escuchamos a The Sunshine Underground. Ah, qué bien me pone, qué de bueno me pone esta canción. Esto es Commercial Breakdown, sonando en Resistencia Radio. Se vale mover la patita. Regresamos, no se vayan. Recuerden, el Twitter es @resistemx para poder comunicarse conmigo. sumándole a la fuerza que tenemos el día de hoy, Commercial Breakdown a cargo de los Sunshine Underground sonando en Resistencia Radio. Y no bajemos, obviamente, el ritmo. Esto es The Congos, Come With Me Now, sonando en Resistencia Radio. Buen bloque para seguir moviendo la cabecilla. Come with me now, come with me now. Escuchando Resistencia Radio. Caught up in this world, I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight, I need to lose myself tonight. I've read, I've stood at the store before I'm told, but a part of me knows that I'm going to own. Confused what I thought was something I felt, confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night, funny, he wouldn't even take a bite. Far away. Come with me now. Godless Torsos, Smiling Away, sonando en Resistencia Radio. ¡Au! ¡Qué rolón, rolón! De mis canciones favoritas, de mis canciones favoritas, Screaming Godless Torsos. ¡Ah! ¡Qué bien estamos cerrando el programa, productor! Muy bien. Felicidades, felicidades. No todos son regaños, no todo está mal, productor. Y tan, no todo está mal que vía el Universal, de una nota de la redacción, dice que el gobierno de la Ciudad de México ha otorgado 50 mil créditos de 10 mil pesos, lo que representa el 92% de los apoyos destinados a la población ante la epidemia por coronavirus, del cual de ese 92% no me ha llegado el mío, mi porcentaje. Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico, detalló que Iztapalapa es la alcaldía en donde se han entregado el mayor número de apoyos del gobierno capitalino. Los microcréditos se suman al seguro de desempleo que también se ha otorgado. Pues ya se están entregando las ayudas, que no sé si sean suficientes para este momento, pero de algo deben de servir. También otra nota, esta es de la BBC, que expone el Universal. Dice en su titular que ante la nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, la pregunta que surge es cómo evitar contagiarse de COVID-19. Dice el inmunólogo, perdón. Disculpen, ya necesito un vaso de agua. ¿Me puedes pasar? Gracias, productor, es grande. Y a estas horas, obviamente con el ventilador aquí puesto a todo lo que da, se empieza a cerrar la garganta cuando estoy hablando con todos ustedes. Necesito mis traguitos de agua, hermano. Gracias, ahorita me lo paso. Muchas gracias, productor. Regresando, 321, dice el inmunólogo Erin Bromash. Habló sobre el de si deberíamos preocuparnos más por la tos o los estornudos ajenos y si estamos más en riesgo en el parque, en la oficina o en nuestra propia casa. A medida que parte del mundo está saliendo gradualmente del confinamiento y volviendo a los entornos y actividades sociales, el riesgo de contraer y propagar el coronavirus aumenta, lo que provoca temor de que se produzca una segunda ola de infecciones. Hablamos con el inmunólogo y profesor asociado de biólogo Erin Bromash sobre cómo podríamos reducir el riesgo de contraer la COVID-19. Imparte un curso de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Massachusetts en Dartmouth, allá obviamente en el Gabacho, y ha seguido de cerca esta pandemia. Más que un experto en esta enfermedad, ve su rol como el de un comunicador de información científica, y escribió en un blog un texto sobre los riesgos del coronavirus que ha sido leído casi 16 millones de veces. Estos son consejos para mantenerse a salvo cuando volvamos a algún tipo de normalidad, y lo que llamamos aquí en México la nueva normalidad. Bromash dice que la mayoría de las personas se infectan en su propia casa porque un miembro del hogar se lo transmite a otros a través del contacto continuo. Estamos en peligro de nuestra caminata diaria por el parque. Esa persona desconsiderada que corre sin una mascarilla me lo va a contagiar. Dice el médico, probablemente no. Perdón, dice el profesor, probablemente no. Al aire libre tienes una dilución limitada, le dijo a la BBC. Así que exhalas y esto se disipa muy, muy rápido. Para infectarte necesitas exponerte a una dosis infecciosa del virus. Según estudios de dosis infecciosa con MERS y SARS, algunos estiman que se necesitan tan solo 1000 partículas virales de SARS-CoV-2 para que una infección arraigue, escribió obviamente en su blog. Y esto significa que en instancias en las que pasa un tiempo breve con personas infectadas, con aquellos que corren sin respetar el aislamiento social, es poco probable que se transmitan una dosis infecciosa. Toda la nota la pueden leer en el Universal, en Ciencia y Salud, cómo evitar contagiarse de COVID-19. Con un solo estornudo libera alrededor de 30.000 gotas, mucho más pequeñas, que viajan distancias mucho más grandes, fácilmente a través de una habitación. Estas pueden alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora, dice Blomash. Si una persona está infectada, las gotas de una sola tos o estornudo pueden contener hasta 200 millones de partículas de virus. ¿Por qué estornudaste, productor? ¿Por qué estornudaste? Justo cuando estoy hablando de esto. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tener que... No, ¿por qué, productor? Ya es que uno... Pues se saca de onda, ya es. Ya, ok, échale. Esperemos que no me contagies, productor, por favor. Es que el productor acaba de estornudar y está echando el desinfectante, pero... Se saca de onda uno que es acá. Los asintomáticos. Sabemos que las personas pueden ser infecciosas durante aproximadamente 5 días antes de que comiencen a mostrar síntomas, y algunas pueden no presentarlos nunca. Además, incluso la respiración libera copias de virus al medio ambiente. Cantar, gritar. Pues la nota es larga y basta, así es que la pueden checar toda o en su totalidad en eluniversal.com.mx, en la parte de ciencia y salud. Coronavirus, cómo evitar contagiarse de COVID-19. Esto obviamente porque viene la nueva normalidad, y en esa nueva normalidad pues mucha gente se va a salir a las calles, como lo está haciendo ya al momento, aún cuando estamos en fase 3 y tenemos muchos contagios y muchos decesos. Es complicado, lo vuelvo a decir, es complicado. Y desafortunadamente son las 2:02. Hemos llegado al final de este programa. La misa ha concluido, pueden ir en paz. Yo les agradezco mucho, bastante, que hayan podido escuchar este programa y que hayan puesto un poco de atención y habernos prestado sus oídos libres para poder replicar este mensaje. Y... ya lo saben, las redes sociales en las cuales pueden comunicarse, estemos o no estemos en vivo, los diferentes programas, que por cierto, el día de hoy, con fanfarrias y todo, estrenamos programa con David y Jordan, se llama Mamut, en punto de las 8 de la noche pueden escucharlos a ellos, a las 8 de la noche, el primer Mamut de Resistencia Radio, en una era de COVID-19, esto lo están grabando a distancia, pero siento que tienen buenas cosas que ofrecernos, así es que no se pierdan el Mamut a las 8 de la noche y su repetición el viernes también a las 8 de la noche. Esto con David y Jordan, al cual les mandamos un saludote y la suerte del mundo para ellos en esta nueva aventura llamada Mamut. Así es que pues yo les agradezco por haber escuchado este programa. Las redes sociales ya lo saben, Diagonal Resistencia Radio para Facebook, arroba Resiste MX para Twitter, y... yo fui Chaco, esperando que nos escuchemos el próximo martes en vivo, y escuchen este jueves también la repetición de este mismo programa a la 1:00 p.m. y también escuchen la diferente nueva parrilla de programación que estamos articulando aquí en Resistencia Radio, en la nueva Resistencia. Gran programa, muchas gracias a todos por escucharnos. Revolución, lucha y resistencia para todos. Yo me voy con esto de lo Tall Talk. Se llama It's My Life. Y suena de la siguiente manera. Que les sea leve, banda. Cuídense mucho. Chao. It's my life. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.